Déjame besar esa boquita, déjame tocarte los cabellos, déjame abrazarte muchachita, déjame decirte que te quiero, déjame besar esa boquita, déjame tocarte los cabellos, déjame abrazarte muchachita, déjame decirte que te quiero. Déjame besar esa boquita, déjame tocarte los cabellos, déjame abrazarte muchachita, déjame decirte que te quiero. Déjame besar esa boquita, déjame tocarte los cabellos, déjame abrazarte muchachita, déjame decirte que te quiero. ¡Polaco! ¿Qué pasa? ¿Pablito enamorado? ¿Marcelo enamorado? Porque eres tú, mi dulce sueño anhelado tú, mi paraíso encantado tú, por quien vivo desvelado tú, pensándote enamorado yo, quisiera estar a tu lado y por siempre darte todo mi amor.